Bienvenidas y bienvenidos una semana. Que bienvenido, que Colaboración Ciudadana, que Contrabanda y que 91.4 de la FM. Casi no se pueden hacer las cosas. O sea, está uno acá, llega de la playa por mitad salitre, mitad soluble. Cuando se le pone el cuerpecito así como de escama, eso es fatal, ¿no? Eso no se puede hacer. Lo hemos dicho, hoy especial barriada de Sevilla, sí. De alrededores. O sea, todo lo que es la Geografía Nacional, voy a poder hacer un magnífico recorrido de polígono industrial a Barranco y moveros de vuestra playa. El especial que la gente no se puede perder porque tiene un poquito de todo, tiene lo que es mucha droga. O sea, no nos vamos a llevarnos a engaño, mucha más droga que tortilla patata, pero si quieres decir que tiene de todo, a mí me parece correcto. Hay Renault Megane, sí. Coches buenos, sí, que se piensan que está traficando. Hay coches buenos, hay pim pam, sí. Hay pim pam, es un programa en el que sale todos nuestros referentes de los últimos 2-3 años. O sea, nuestra fuente de inspiración. ¿Tú ahora te bajas un disco de Pearl Jam? O alguien así y te dice mi experiencia de Jimi Hendrix. La nuestra es pimpando malacanito. De ahí para arriba. Claro, y con esas experiencias pues tiene como resultado lo que ofrecemos cada semana. Y poco más, ¿no? Tenemos este programa. Pues son muchos callejeros. La canción que abre el programa hoy son los Youth Brigade con el tema Believe in Something. Y empieza el programa a la voz de ella. ¡Adeu! ¡Deu! Our price for any justice, the whole. different state. Believe that power and money mean strength. Believe in love and the birds and the bees. Believe in peace, honor and harmony. Believe that we should live and let live. It's up to you, just believe in something. I wanna think you believe in you. I believe in me, but it sets you free. Someone's always telling you what to believe in. And I know you have to feel the pain. España, viva el rey, viva el orden y la ley. ¿Voy para allá? Hombre, no, ahí delante está el guis. ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! ¡Qué puta madre, me está viendo! Vamos al bungalow, a liarla, a que nos la chupen y a chuparla. Eres conductor Nobel, ¿de acuerdo? Tienes que dar como máximo 0,25. ¿Puedo soplar yo? A ver, sería sancionable a partir de 0,18. Saque esa boquilla, ¿de acuerdo? En este aparato tendrás que soplar dos veces. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Para. Tienes que soplar de forma ininterrumpida. Vale. No, una vez que dejes de soplar no vuelvas a meter aire. Vale, pero... porque nos da error. Joder, macho. Me va a desunflar, tío, aquí. Es que estaba durmiendo la mona. ¿Te la ha pasado la mano? ¿La ha pegado a alguien o qué? ¿Ha pegado a alguien a la pared? ¿Y la pared está qué? Pues ahora metió con él. ¿La has metido conmigo a la pared? Sopla de forma continuada, coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para. Pim, pam. Toma la vida. Para. Que te han dicho que no pares. Que no pares. Una vez que empiezas a soplar, no interrumpas la prueba, porque si no nos va a dar error. Pero bueno, no me la habéis inflado la mano, tío. Pues cuando vale triple, chaval, te bailan los dedos, ¿sabes? Venga, sopla. Para. A ver, Ares. Y he parado, tío. No he parado. Vamos a ver, si interrumpes la prueba, nos da error. Pero es que no he parado, no me has visto. Parado. Vale. Tú si te una sopla, tío, que pagas ahí y vuelco hasta el coche. Pim, pam, toma gasito. Has interrumpido la prueba. Otra vez. Pues si he soplado bien. No me has visto soplar bien, tío. Mira, tienes que soplar como si hincharas un globo a un niño. Pero que te ha parecido poco. Y me mareé y me he cagado el suelo. Pim, pam, toma gasito. ¿Cuánto ha dado la gente? 0,50. Claro, para el cuerpo. Lo que hago, tío, fumo, me como una piña, me como una tuerca. ¡Epa, esto no puede parar! ¡Me una puta vacía! ¡Arriba España! Estoy esperando aquí que me pase toda la merla. Y mi madre va a decir, ¿estás loco de la mente o necesitas un psiquiatra? ¡Y pan! ¡Toma la cajita! ¡Viva el orden y la ley! ¡Y viva su puta madre y el rey! ¡Que viva la Guardia Civil! Land. afraid about society. Try to keep you down and begin to watch things change and see the turnaround. Turnaround. Try to keep you down. Turnaround. Aquí hay mucha envidia. Te ven con un coche bueno y se pudre. Tengo un novio, ¿sabes? Un dinero, 12 millones de pesetas, ¿vale? Pero este lo tengo, ¿para qué lo tengo? Para dar vueltas, para que los hijos me lo traigan. Y para que la gente policía, por ejemplo, o cualquier otra gente, no se piensen cosas más pensadas. Porque todo esto es de mi negocio, de mi mercado. Pero te ven con muy buenos coches, te ven con oro y se piensan que estás traficando. ¿La fuma? La fumo ahora mismo porque no he cenado. ¿La coca de dónde la saca? ¿De eso no te lo voy a decir? No, porque yo no puedo comprometer a nadie. Es un tranquilizante. Por la noche me tomo una de estas y me tranquilizo. Por si no, me levanto 20 veces por la noche. Yo creo que me dejé la coca y yo creo que me pongo malo. Niños, fuera de aquí del mundo, va. No soy todo un respeto. Le tienen miedo, ¿no? No es miedo, es respeto. Este va a salir en YouTube, macho. Malo, norma de corriente, ¿no? ¿Podrías que lo ande? Ala, ¿y eso cómo es posible? Porque no tengo tabique de la coca, tía. Macho, como que mola callejeros que me maten. Me gusta a mí, tío, lo veo. Que se acerca la gente de la calle, coño. Quitado 100%, ¿quién lleva eso? Mira, mira, mi hijo, el de Brindán, grábalo, grábalo. Tiene que ser abogado. Yo le he dicho, pues si su padre se pierde en una pelea, que lo sabe cuando sea mayor. ¿No, padre? ¿No, padre? ¿No, su padre? ¿Eh? Sí. ¿Quieres 50 euros? ¿Te compro algo? ¿Quieres 50 euros o nada? ¡Eh! No. Pues tú te lo pierdes. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get back there. Well, I can see. You hold

Semana pasada fue el Crimfi, más droga, más festival, más música. Este fin de semana es más pijitito. Mucha pastilla, mucho cristal y muchos trippies. Probé por primera vez cristal. Ahora estoy borrachísima y me lo paso bien, pero no tanto como parece. Yo no puedo casi ninguna droga y la poca droga que he probado, digo que es mejor mucho el alcohol. Por lo menos, no sé, te desinhibí y todo eso. Oye, hemos triunfado. Alcohol nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué? Es mentira, es congestión. Yo no consumo nada, ¿sabes? ¡Yo me meto toda! Yo he trabajado en la Cruz Roja en toxicomanía y yo siempre decía, oye, ¿para qué otro gay tal y cual? Y yo que estaba tan aburrida en Almería, porque Almería es para aburrirse, me aburre tanto que hizo, voy a probar la droga. ¿Cuánto te metiste? ¿Dos rayas de mi casa? Wow, yo dos rayas. ¿Y ahora cómo vas? Yo voy loco. ¿Ves? Yo soy un paraíso, embargo, colega. Aquí, un paraíso. Aquí, trae de todo. Aquí para nosotros. ¡Colega! ¡Hola! We'll be right back. y lo correspondiente de una cena. Y como si me quieren detener, me da igual. Y a la próxima mato a un tío, me llevan 3 meses a la cárcel y después me voy a mi casa. Me da igual, le pego fuego a lo que sea. Además, te digo una cosa, 2 escopetas tengo. Vamos a hacer la segunda prueba. Antonio, el resultado es 0,93, ¿de acuerdo? El resultado es positivo. Mi documentación me la da usted. No, de momento ¿vale? No. ¿Por qué? Porque de momento la voy a retener hasta que venga el equipo de atestado y le haga una diligencia, ¿de acuerdo? Sí, tengo por qué tener su documentación. ¿Vale? ¿Quién es? Yo soy en estos momentos un agente de la autoridad. Sí, ¿de acuerdo? Yo soy un ciudadano. Perfecto. Mientras usted mantenga mi documentación. No. ¿Pero por qué? Porque ¿por no, qué? Caballero. Mire, esa es mi documentación como agente de la autoridad. Y usted se tiene que quedar. ¿De acuerdo? Que me dicen que he cometido un delito. Sí. Bueno, ¿sí? Hay una instrucción de la fiscalía. ¿He matado a alguien? Se le va a imputar un delito. ¿Un delito? No. No, no nos equivoquemos. Y se le va a citar para un juicio rápido. ¿Usted es una persona? Yo soy una persona. ¿Es una persona? Supuestamente ¿no? Ha cometido un delito de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Y ya se lo he dicho ya 3 veces. Se lo he dicho ¿pero ya. Eso es un delito? Sí. ¿En serio? Es que en el Código Penal... ¿No le he matado a usted? No, pero es que en el Código Penal... ¿Le he puesto una pistola en la cabeza? Ustedes me han parado, me han hecho una prueba y se acabó. Ni más ni menos, vale, bueno, pero no ponga delito. Usted no me va a decir lo que tengo que poner yo, ¿verdad? No, sí. Pero usted me va a decir a mí lo que tengo que poner yo. Sí, claro. O me voy a casa, cojo la escopeta de caza y me vengo y pego 4 tiros. Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que no te chivaste, de mi cara. Cabrón. Que no ibas conmigo, Hijo puta. Drogadicto. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Hijo puta. 10 pastillones y no me diste ni media. Sí. Y no me diste ni mierda. Sí. Desgraciado. Drogadicto. Drogadicto, cabrón. Che, el Chucky de Cieza, cuando quieras bajar a buscarme. O tengo yo que engancharte por la banda. Hasta si ves. Te chivaste a tu madre, a mi madre. Te chivaste a la web. Ya verás, madre mía. Hacho, si te pilla, Cristian te mata, loco. Sí, si me pilla, me mata. ¿Sabes lo que tengo ya ahí en mi coche? ¿5? ¿Quieres verlo? Escúchame, ven para acá. ¿Quieres verlo? Sí, vamos a verlo. ¿Quieres sentirlo en el pecho? Escúchame, pero ¿quieres sentirla en el pecho? Me quieres escuchar también. Te la vas a sentir. ¿Quieres sentirla en el pecho? de nunca me habían parado a mí. He venido siempre con ciento y pico de vena en alcohol. Y hoy a mi colega, tío, por verlo con el eclipse, que le ha costado un dineral, vale, la ha pasado con la coquita, tal, tal, los gramitos, que tiene amenazado a la Policía Nacional de Alicante. Van todos detrás de él. Y van todos detrás de él. No me veo bien en mi casa. 5 botellas de Willabe. A mí no es para el carro, hombre. Pero mira, le ven el carro. Escúchame, que tengo 2 puntos, pero me la comen. Pues para quitarnos las penas, pues ahora que vamos a hacer. Llegar a Alicante, pues pillamos 2 pollitos de coca, fumamos los 4 porros últimos. Que haga falta un par de litros. Mira, a ver si me quedan tranqui aquí. Es que quiero tranqui. Esto es para dormir, hermano. Tranqui Macines, esto. Córtate. Mira, tranqui, me con el medio, ¿eh? ¿Le multan? Pues le da igual. ¿Es que tiene que pagar? 2.000 euros, mira, pues los paga. ¿Qué? Sácale los 10 gramos. Aquí no, la merca no se enseña en publicidad. Mira, aquí no se monta. Quita, Gabri, tío. Escúchame, que me acabo de dar 0,60. ¿Quieres ver cosa gorda? Ese coche no sale de la nada. Escúchame, a que este coche es marronero. Dile la verdad, tú que eres policía. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Grábame, si a mí me debo que me grabe. ¿Qué queréis? Tener un reportaje de puta madre, ¿no? Toma. Haz un pleno. Toma, coqueta. Con este no tengo ni para un cuarto de hora. Mira cómo le chafó la boca. Eso se chafó. Aquí en medio de control. ¿Y qué? Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena la coca. Escúchame, eso es lo que nos gusta a nosotros. Vamos a hacer una rayita y ahora nos vemos. Ahora llamamos. Estos los más bonitos que en pole. Todo para adentro, para que luego no se haga abierto. Me han follado vivo, me lo bajé abierto y... Venga, lo tiro todo solo. Un importe de 600 euros. 4 puntos. 6 puntos. 600 euros. 600 pavos, que no pase la, que esto se paga como agua churro. Escúchame, nos queda coca para enterrar a los dos. Ese es el coche de la droga, coge la matrícula. El placer de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí, pues eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10, de buena mañana, que es como entra la coca, la poli se mete, hasta el presidente del gobierno se mete. El guarda nos come todo el capullo. La gente de mucha miel es la mejor que hay en Alicante. Hachís bueno del parabueno. Hemos pasado por ahí y hemos, nos ha dado un pequeño olor a porro, el ocupante del vehículo que estaba fumando es un porro. Y hemos encontrado semillas de marihuana. Son unos gramitos de cocaína. ¿Lo puedo abrir? No, porque si no se va a caer. Con todo esto se le va a hacer una denuncia. Y lo que no es habitual es que estando nosotros se pongan a fumar habiendo 14 o 15 agentes de la Guardia Civil, pero bueno, con esta gente siempre te encuentras alguna sorpresa. Hala, esto no va a quedar así. Aquí hay gente, yo ya lo he dicho, aquí hay gente muy peligrosa y esto no va a quedar así. Corten, por favor, corten. La policía de aquí, la Guardia Civil, todo me cago en su puto muerto. Os han multado. Y si vosotros sois civiles, me cago en lo vuestro, te lo juro, ¿Queréis que saquemos la pistola? Creo que no soy secreta, Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Los 9 milímetros. No, yo ya te he dicho que la saca para dispararle, que me dispare, ¿eh? Si la saco por mi hija pequeña que te disparó en toda la pierna. Me da igual toda la Guardia Civil. Si cuando tú has venido, yo he ido y he vuelto otra vez. He estado en 3 centros de menores, ¿me entiendes? No, a mí tú me asudas. ¿Te ríes? Pero que no me voy a reír, pero que no me reí. Tú quita. Tranquilo. Iros para allá, venga. Estoy en un sitio aquí muy peligroso. Aquí hay gente muy peligrosa. Venga, there isn't anything I wouldn't do for you, except for one thing that you want me to. We went across the mighty Rio Grande and saw Disneyland and the sea. You and me. But there's one thing I never do. Not even for you, not even for you. Not even for you. I'm not going to Salt Lake City. I'm not going to Salt Lake City. I'm not going to Salt Lake City. There isn't anything I wouldn't do for you, except to walk among the Osmond crew. I know you're planning for a laugh today, and you can't betray what you know in Provo. But there's one less town on the globe, and if you must go there, you're going alone. Not even for you, not even for you, not even for you. I'm not going to Salt Lake City, I'm not going to Salt Lake City. Not going to Salt Lake City. Even if they tell me I can stay, even if they resurrect my brain, rosa del jersey rosa ha dado una tasa de alcohol de 0,73 miligramos por litro de aire expirado. Es decir, ha pasado de 0,60 y por tanto se le abren diligencias porque es un delito contra la seguridad del tráfico. Están esperando a que llegue una furgoneta de atestados para proceder a seguir rellenando los trámites administrativos. A esa persona se le imputa un delito, se le va a informar de sus derechos y se le va a emplazar para comparecer en el juzgado en un tiempo reducido, con objeto de que la sentencia también sea rápida. ¿Ibas con él tú o qué? Sí. Sí, es mi coche, lo conducía él, entonces yo, que es mi coche, tengo que hacerme responsable de él, entonces voy a hacer la prueba. Tome aire y sopre sin parar hasta que yo le diga, ¿vale? Vale. Fuerte. Más fuerte. Más fuerte. No, por un momento. A ver, tengo que decir... Tiene que tomar aire. Sí, estaba tomando. Y expulsarlo, introduciéndolo dentro del aparato, ¿de acuerdo? No, para afuera, no para adentro. Ah, vale. Para afuera. Siga. Dime que no ha dado casi nada, por favor, que no he bebido casi nada. Ah, vale. Pero pensé que te habían hecho... A mí no. Voy súper consciente, voy súper bien, me quieran. ¿Cuánto tiempo tiene el inicio de conducir? Ya, más de 3 años. Da 0,55, que es más del doble del límite permitido por la ley, ¿de acuerdo? Entonces no puede hacerse cargo del coche. ¿Y usted cree que va bien para conducir o...? Pues sí. O sea, es que es diferente, ¿sabes? Debería ser diferente para chicos y para chicas, porque las mujeres tenemos una hormona que está en menor cantidad, que es la que se hace la que regula y la que metaboliza el alcohol, ¿vale? Entonces se supone que un hombre y una mujer viviendo lo mismo y todo, la mujer siempre te va a dar más, siempre por la enzima que te estoy diciendo yo. ¿Qué es usted, médico o enfermera? No, estoy en medicina, harto. Una cosa, ¿tienes una mancha ahí el pelo? No, sí, ya lo sé. Es como de... Es... ¿Pasta de dientes o algo? No. ¿O nata o algo, no? Es otra cosa. ¿Qué es? No me acuerdo. Si voy bien y no voy alcohólica ni nada. O sea, pues si yo no tengo la culpa de ser mujer y que, ¿sabes? O sea, si me dices, haz cualquier cosa, no te la puedo hacer, o sea, fumé... Eso a mí me lo hizo un policía, ¿sabes? Coger así y... Pues que no, es que voy bien. Oye, llevar nuestro coche, por favor. ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué tal? Bien. Que nos vas a enseñar el baptisterio. De momento, esto te ha servido. Vámonos para el baptisterio. Que estás orgullosísima del baptisterio, ¿no? Oh, muy orgullosa. ¿Qué llevamos? ¿Velas? Sí. ¿No? Josefina. Miguel lleva la linterna. Y Encarnita lleva la foto del abuelo. Este es el abuelo que descubrió el baptisterio. Exactamente, di que sí. Esta es la entrada del baptisterio, que estaba todo cubierto de tierra. Y mi abuelo iba arando con los muros. Y se coló con una piedra romana. Se encontró que era un baptisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Esto es de gustar muchísimo. Por este, existe el magisterio en el mundo entero. Por este. Es el orgullo que tengo de mi abuelo. Que gloria esté. Mira, que voy a abrir la puerta. A ver, ya está en la puerta. Esto es lo que usaban los romanos en aquella época. Las velas. No. No querían ruido. No. Aquí donde se bautizaban los primeros cristianos romanos. ¡Tengo a mí! Encarnita, ¿cómo se aprendió usted esto del baptisterio? Ay, porque lleva mucho toda una vida. Esto estamos conservándolo toda una vida. Dice, se lo merecen todo. ¡Qué bien merecido estaría! Si es posible, se lo merecen todo. No tiene más y menos que un imperio romano. Baptisterio para los cristianos del siglo primero, no hay otro. Ay, mi abuelo, no. Mi abuelo no me ha visto de aquí. Pero quiero el baptisterio romano y el imperio romano. Mira las tragaluces aquí. Es preciso que haya, a lo mejor haya algún romano enterrado ahí igual. El título de mi abuelo lo hemos heredado a nosotras, las nietas, los nietos. Sí, que verdad. Todo este descubrimiento, todo esto estaba lleno de tierra, lo sacó mi abuelo en el 1920, cuando descubrió con peones a su cargo, a su cargo una galería de 30 metros, ¿sabes? Sí. Por dos de anchura. ¡La capatá! ¡Estaba la cruz de Cristo! El baptisterio significa, le coge ahora, que estamos los 50, los 50 años del baptisterio, 50 años de la... Un momento, me se ha olvidado porque estoy nerviosa. Ver de un momento, por favor. Alúmbrame a mí, Leida, perdón. Alúmbrame a mí, menormente. ¿Y dicen que aquí se aparecen romanos o no? ¿El espíritu romano? No. Ruido de romanos. No, que dije, que según información... El espíritu. Hay aquí enterrados más de 500 romanos, dije que hay enterrados. Pero este abuelo es nuestro también. ¡Dice! Dice allí, en Andalucía, dice los señores que vienen abajo. Esto es la cúpula más alta de todo el baptisterio. Sí, la cúpula del baptisterio. Aquí, por lo que se ve, es lo que de la iglesia antigua. Vamos, que esto es como una iglesia antigua del monumento. Esta es la cripta. Ah, esta es la cripta. Aquí donde se bautizaba, ¿no? Una pira en el centro, muy grande, ¿sabes? Sí, aquí. Bautizaban los romanos. Primero los romanos, completamente desnudos, y luego las romanas. Aquí en el centro, aquí. Te vengo a decir, oh mi salvador, que te amo yo a ti, que te amo yo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor. Que te amo, Señor, con el corazón. We went into town on a Tuesday night, searching all the places that you hang about. We're looking for you. In the back street cellar, dive drinking. In the discotheques and the gaming pubs, we're looking for you. You will pay the price for my own sweet brother and what he has become. And 100 other boys and girls and all that you have done. We picked up the trail at the Seven Crowns. One of the cronies, he was doing the rounds. We followed him. Just a silhouette figure up mafia pass, where the headlamps shine on the broken glass. We followed him. Over the bridge by the open canal, where the shadows dance on the lights in the wall. Stop to light up. No rules of war. No, no, no, no, no. a lass is getting trouble in their own home. There are old folks battered in their own home. Speak in this city of ours. There are eyes that see but say nothing at all. There are ears that hear but they don't recall. In this city of ours. So we followed your man back to your front door and we're waiting for you outside. Tirando, como tenemos preparado todo un paquetado ya en caja para cuando nos vayamos ahí. Yo se lo compré a otro, y el otro al otro, y el otro al otro. No tengo agua en ningún lado de la casa, las tuberías están atascadas, y no me llega agua con la suficiente fuerza ni a los cuartos de baño, ni a ningún lado. ¿Y cómo se ducha usted? Pues con barreño. Tengo unos chiquillos, el más chiquitillo con 7 años y con asma. Nos tenemos mañana para cada otro de Ica. Los niños todos los días, porque van al colegio y se llenan más, como es normal. Aquí nos llevamos la comunidad musulmana y la comunidad gitana de puta madre. Que tampoco somos tan malos como nos pinta la gente, que si nos comemos a la gente, que si no se puede convivir con nosotros, ya estás viendo. Conmigo se puede hablar. Se roban una moto en las 500 viviendas, ¿a dónde va el río? Al final, ¿quién lo paga? La gente del Puchi. Lo que me guía todos con la misma vara. No, es que van a vender droga y tal. Pues si los gitanos somos la minoría de los que vendemos droga, madre mía. La minoría. ¿Qué vendemos, una papela? Cuando hay que vender miles. Esos son los que hay que ir detrás de ellos. Por un gitano, nos tapamos con la perica de los gitanicos. ¿Qué venden droga? ¿Qué venden droga? Más vendéis los castellanos. Más asesináis, perdonadme, los castellanos. Que ponéis bombas y matáis 50 criaturas. Eso no lo hace un gitano, que es mentira. Mentira. Un gitano de tarra lo puede ver como puede haber un gitano médico. Pero es muy raro un gitano ponga una bomba para matar 20 criaturas. Muy raro.